Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. A su programa Hablando y Cooperando. Queremos invitarlos para este 19 de febrero al Auditorio Municipal de Ayapango. Hay que apoyar a los niños con cáncer. La Fundación Una Mano en el Corazón, Mister Poder y otras organizaciones nos invitan de las 12 de la mañana a las 5, repito, de este febrero 19, domingo, y donemos tapitas, despensas, medicamento no caducado, dulces, ropa y desechables. Esto es fundamental. De veras, es una buena causa. No dejen de ir. Perdón, esta es La Voladora Radio. XHSA 97.3 FM en Amecameca. En franca rebeldía, nuestros contactos en cabina, el teléfono 59797-85252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540615459. En redes sociales estamos en Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio, y también estamos en Facebook como La Voladora Noticias, nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, hoy es Día del Amor, Día de la Amistad, y tenía pensado iniciar de otra forma, pero ahorita está muy bien. Estábamos oyendo la versión

que durante su vida Beethoven fue escribiendo y quiso darles una continuidad verdaderamente maravillosa y monumental. Esto lo hace en el tono de re menor. Y al final, él entiende, él comprende que tiene que dejar un testimonio, tiene que dejar una herencia que sea perdurable, y la dedica precisamente a la alegría, la dedica a la amistad y al amor. No quiero yo en este caso, y aparte no tengo el talento que tiene pues Gerardo Kleinburg, a quien podemos escuchar en la televisión, o aquel legendario Claudio Lenk, quien es pues una crítica musical realmente ejemplar y amena, podían explicar muy detalladamente toda una serie de fenómenos musicales a partir de la escucha de la obra. Repito, no es un programa de crítica musical ni vamos tan allá, pero sí quiero yo dedicarlo a la última parte de esta obra, la Novena Sinfonía de Beethoven. Hay quien la coloca como el cuarto movimiento muy largo. Hay quien la coloca como el quinto movimiento. Y es en esencia la sinfonía que presenta por única vez dentro de la extensa obra sinfónica de Beethoven un coro. No solo un coro, sino una forma realmente lírica en la cual se expresan una soprano, una contralto, un tenor y un bajo, o a veces un barítono profundo. ¿Y de qué se trata? Se trata de cantar a lo que es el motor principal, la fuerza de vida, como diría Bergson, el âme vital que tenemos los humanos, y qué es lo que nos hace crear, qué es lo que nos hace salir todos los días a trabajar, qué es lo que nos hace tratar de ser mejores cada día. Aquí sí quiero hacer una distinción. Quiero que olvidemos, aunque sea por un momento, la versión esa ramplona y cursi de un señor español, Miguel Ríos. No tiene nada que ver con lo que se escribió. El texto lo escribió Friedrich Schiller, un poeta alemán de el siglo XIX. Schiller tituló esta obra solamente como Am die Freude, a la alegría. No le puso himno a la alegría, no otras cosas, sino se llama solamente Am die Freude. Y Beethoven, siguiendo este deseo de su amigo, solamente titula esta parte como Am die Freude. No es, ellos no le llaman himno a la alegría. Comienza pues con una alegoría monumental del propio Beethoven a todo lo que había acontecido y todo lo que había vivido hasta ese momento. Y así vamos a encontrar que estos hechos de armas posteriores a las guerras napoleónicas significan el inicio glorioso de una orquesta que, pues, es la orquesta legendaria, la orquesta sinfónica legendaria en todo el mundo, la Orquesta Filarmónica de Berlín. Y quizás nunca se pueda desligar de esta epopeya beethoviana, y siempre, hasta estas fechas, ha venido acompañada de tragedias y de fases importantes en el pensamiento mundial. Quiero recordar aquí ese momento en el cual acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y el director de la Filarmónica de Berlín, el admirable Wilhelm Furtwängler, es acusado de haber sido pronazi. ¿Por qué? Porque él dirigió, no solo en la novena, sino también dirigió el ciclo completo de Wagner, de los Nibelungos, las óperas escritas con ese fin. Obviamente, pues dirigió porque si se hubiera negado a dirigir, ya no hubiera vuelto a dirigir jamás. Y Furtwängler es sometido a un juicio por un teniente coronel gringo que, pues, lo máximo que había oído en su vida, yo creo que era Turkey in the Straw, la canción esta de los montañeses gringos, y es condenado al ostracismo, Wilhelm Furtwängler. Su discípulo, quien en apariencia para muchos biógrafos es considerado como suizo, yo creo que sí era alemán, escribe la época más gloriosa de esta novena sinfonía, quizás en cuanto a lo que es grabación sinfónica se refiere. Y esta persona se llamaba Herbert von Karajan. Herbert von Karajan, un personaje realmente enérgico. Aquí podemos oír la fuerza que era capaz de arrancar de los músicos, en la vieja frase de Frescobaldi que decía que la orquesta es el instrumento del director. Von Karajan, pues, hereda la orquesta, pero no sin antes un periodo en el cual no quieren que la Orquesta Filarmónica de Berlín tenga un director alemán, y se nomina a Sergiu Celibidache como director, por lo menos interino. Celibidache muere en un accidente en la carretera, a quien lo achaca a los alemanes, no, simplemente le gustaba correr al señor. Se estrella y, más temporalmente, toma la batuta de la Filarmónica de Berlín Herbert von Karajan. Y esa temporalidad duró todo el resto de su vida. Así conocemos toda esta historia discográfica ligada también perdón, al sello Deutsche Grammophon. Yo recuerdo las grabaciones anteriores y anteriores a la guerra. Lo fueron en los sellos Decca y Pirles, muy al inicio. pero nace Deutsche Grammophon prácticamente para enaltecer la obra clásica de los músicos alemanes. Deutsche en alemán quiere decir alemán, ¿verdad? Deutsche es el nombre del país, Deutschland, y Deutsche Grammophon quiere decir la grabadora alemana. Este famoso sello amarillo de tanta calidad que hemos disfrutado durante mucho tiempo. Pero bueno, no vine aquí para hacerle comerciales a nadie. Llega un momento realmente culminante por ahí de mediados de los 60, cuando se decide hacer lo que se ha vuelto la grabación fundamental de la novena sinfonía de Beethoven. Y esa grabación fundamental cuenta con los mejores instrumentistas. Y son llamados para cantar Ken Davis, Hilde Rosel, Mayan, la soprano sublime, ¿verdad? Ay, Dios mío, se me fue el tenor. Y quien sin duda para mí es la cantante más impresionante, aunque la critican mucho, pero para mí es la mejor. En la obra de Wagner, ella se llamaba Gundula Janovich, ella era de ascendencia checa, era Ken Berry el tenor, perdón, se me fue el nombre, y Gundula Janovich pues canta aquí la novena con esta espléndida cuestión, y encontramos un coro maravilloso y espléndido. Pero ¿qué sucede? Hasta ese momento, las grabaciones de las orquestas sinfónicas solamente habían sido tomadas de la consola en las salas de concierto. Es decir, no habíamos tenido grabaciones de esta magnitud como la que se pensaba hacer, no solo de la novena, sino de las 9 sinfonías de Beethoven, que se hicieron en una sala de grabación. Es decir, esta grabación histórica de von Karajan, Berlín, fue hecha en un estudio. La calidad de los micrófonos, que varios tuvieron que, inclusive, que ser modificados para llegar a la fidelidad que se requería, fue impresionante. Y así tenemos que comienza con los acordes que pusimos al principio. Esta obra, repito, haciendo una reminiscencia como un eco de aquellas batallas napoleónicas, muchas de las cuales se pelearon en suelo alemán. Oigan esto que entra aquí en este momento. Aquí pueden oír ese eco de aquellos clarines en las batallas que se pelearon, repito, en el suelo alemán y austriaco, y también italiano y ruso, y etcétera. Toda Europa se vio envuelta en llamas por algo que empezó siendo muy legítimo, que fue la idea de libertad que comenzó defendiendo Napoleón y que al final terminó traicionando. Entonces vamos a encontrar en esta sinfonía ya toda una serie de tonalidades y una forma de utilización de los instrumentos nunca antes pensada. Repito, aun cuando haya opiniones diversas, yo creo que la novena Beethoven la escribió durante toda su vida. Vamos a encontrar ahí muchas cuestiones que explican el porqué de ese carácter. Y la primera es que un espíritu como el de Beethoven no lo podíamos encerrar en ideas viejas y caducas. Es decir, el espíritu de Beethoven lo representa la libertad. Esto es muy claro cuando él presenta su última, bueno, no su última, su única ópera, la ópera Fidelio. Fidelio tuvo varias versiones a la hora de presentarse. De hecho, hay quien dice que no se presentó con la obertura que ahora todos conocemos de Fidelio, sino que se presentó con la obertura Leonora número 3. Como sea, sucede que esta obra trata de un hombre que es acusado injustamente y que va a la cárcel. Y durante todo ese tiempo, su fiel amada lucha por su libertad. Aquí de nuevo, la mejor versión que conozco es de Gundula Janowicz. Y se logra esta cuestión. Suena una campana que se vuelve legendaria y encuentra su libertad este hombre. Cuando le preguntan a Beethoven de que quién es el héroe de esta ópera, Beethoven, pues, no dice que es el hombre acusado injustamente, ni tampoco su amada. Él nos dice que su obra se trata de la libertad. Y pues los alemanes inquisitivos como son, y imagínense los reporteros alemanes de aquella época de mediados del, no, todavía inicios del siglo XIX, le preguntan, bueno, Herr Beethoven, ¿y para usted qué es la libertad? Y él dice, pues, una opción. Y en efecto, la libertad es la posibilidad que tenemos de escoger las cosas. Cuando no podemos escoger las cosas, no tenemos libertad. Y esta idea de libertad, pues, es la que se vuelve el motor de Beethoven para componer esta obra. Y me van a decir ustedes, bueno, y si era la libertad, entonces ¿por qué le puso la oda a la alegría? ¿O el himno a la alegría? Pues simplemente porque esa opción, esa libertad, produce eso que llamamos alegría. En esa época, otro de los grandes intelectuales alemanes, Johann Wolfgang Goethe, escribe Fausto, su obra Cumbre. Y Fausto se pasa toda su vida buscando la felicidad. Es un hombre que es el hombre más sabio de todo el mundo. Y un día conoce una joven, pero él ya es un viejo. Y se enamora perdidamente y sabe que va a morir. Entonces decide hacer un pacto con el diablo. Mefistófeles lo llama Goethe en la obra. Y Mefistófeles le concede que vuelva a ser joven. Este hombre se vuelve joven y mañoso, total. Logra conquistar a esta muchacha. Pero todo se junta. La muchacha, después ya no es tan muchacha. Y acaba teniendo los achaques que tiene todo el mundo. Finalmente, solo en su castillo, este hombre que se llama Fausto ve un atardecer y ve a los labriegos de sus tierras que vienen cantando, cargando a sus niños y riendo todos. De repente exclama: "Detente un momento, eres tan bello". En ese momento Fausto conoció la felicidad. Y la felicidad es eso, un momento de alegría. Ese momento de alegría que Beethoven nos va a describir en La pluma maravillosa de Friedrich Schiller. Y esa sinfonía coral comienza con un verdadero grito estentóreo que dice: "Oh, alegría, hija del Elíseo, alrededor de ti nos reunimos en esta canción de amor". Bien, vamos a cortar un momentito, vamos a oír un poquito de música y regreso en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 9:46. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. El uso sorpresivo de los timbales es característico aquí en la novena. Pero bueno, dice el coro, valga la expresión, de la sinfonía coral: Freuden, schöner, der Funken, Töchter, als Elipsium. Alegría, hija del Elíseo, alrededor de ti nos reunimos. Los cielos se encuentran contentos y hasta los querubines se reúnen ante Dios. Este canto, hecho, repito, pensando en la libertad y pensando en lo que produce en nuestras venas esa libertad, es el motivo por el cual Beethoven crea esta obra. Nos dice a continuación: reunámonos todos en esta canción de amor. Pero comienza la coral con un grito prácticamente que profiere el bajo. Y el bajo dice: oh amigos, reunámonos y no profiramos jamás tonos tristes y desconsolados. A continuación, pues, viene todo el canto y el momento culminante tiene que ver mucho con este día. Nos dice: cualquiera que haya conocido una amistad sincera, o cualquiera que haya tenido un amor verdadero, reúnase con nosotros en este círculo de amistad. Pero cuidado, aquellos que no piensen así, o aquellos que no lo hayan logrado nunca, aléjense de nosotros. Él nos habla de buscar la felicidad como un héroe que va al combate, como un héroe que se reviste de toda la esperanza para buscar esa armonía en la tierra que tanto se ha estado perdiendo. Y eso es lo importante: no caigamos en todas las invitaciones que nos llevan a generar un mundo triste. A veces, en un mundo triste por medio de invitaciones a una falsa alegría. De nada sirve, pues, pasarse tomando toda la noche, aventando balazos y amenazando a todo el mundo, si eso no genera alegría. La alegría la vamos a generar volteando a ver a todas las personas que están a nuestro alrededor, en ese círculo que nos habla Beethoven, en ese círculo virtuoso de amor, de amistad, de felicidad. Finalmente, esta frase es impresionante: cielo, ¿conoces a tu creador? Cielo, ahí estás. No debemos caer jamás en el pesimismo ni en la tristeza. Cielo, si conoces a tu creador, voltea y ahí encontrarás a Dios